Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. Para FM Libertad 95.1 de La Dela. Radio Ijuna de Quilmes. Radio Leda Caso de Luis Beltrán. Radio Universidad Nacional de Luján. Radio Pandemia de Comodoro Rivadavia. Radio Puertas y Puentes de Bariloche. Radio Azucena de Buenos Aires. Radio Rara de Valparaíso, Chile. Y algunas radios más de la Argentina. Luz para Mundos Remotos. Un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Ustad Mohammad Omar fue uno de los instrumentistas más influyentes de la música afgana del siglo XX. Llevó su instrumento, el rabab, al ámbito de la música clásica afgana. Mohammad Omar se unió a Radio Afganistán cuando tenía poco más de 30 años y comenzó su trabajo como director de la orquesta de dicha radio. Se hizo conocido en todo el país y es responsable de que el rabab obtuviera el estatus no oficial de instrumento nacional de Afganistán. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, el disco Virtuoso from Afghanistan, que Mohammad Omar grabó junto a Zakir Hussain en 1974 y que se reeditó en 2002. Thank you. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco Virtuoso from Afghanistan, que Mohammad Omar grabó junto a Zakir Hussain en 1974. Thank you. Mohammad Omar muestra la increíble profundidad emocional que se puede alcanzar con este instrumento, el rabab, en la música clásica afgana. Vivió entre 1905 y 1980. Ayudó a dar forma a lo que muchos afganos identifican como su música nacional. Mientras era director de la Orquesta Nacional de Radio Afganistán, a mediados del siglo XX, compuso más de 100 melodías conocidas como Nagma. Por radio, Ustad Mohammad Omar presentó una colección diversa de canciones del rico patrimonio musical de su país. Su orquesta de radio, con sus instrumentos folclóricos regionales, presentó a la nación una variedad de tradiciones folclóricas arraigadas en los numerosos grupos étnicos y lingüísticos del país. Mohammad Omar creció en una familia de músicos en el barrio conocido como Karabat, donde, históricamente, se alojan los músicos afganos y de países vecinos. Estos músicos adquirieron un estatus distinguido entre los músicos afganos y recibieron el título de Ustad, maestro. Los descendientes y alumnos de estos músicos continuaron fomentando las tradiciones musicales de India y Pakistán. Como resultado, la música clásica india se convirtió en la tradición artística de élite de Afganistán. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos.

A la edad de 10 años, el padre de Mohammad, Omar, comenzó a enseñarle a cantar y tocar el sarod, rabab y dutar, tres tipos de laúd. Muchos años más tarde, como virtuoso intérprete de rabab, Ustad Mohammad Omar elevó el instrumento al nivel de un instrumento solista clásico. El rabab es el más conocido de todos los instrumentos musicales afganos y ocupa un lugar especial en la mente y en el corazón de muchos afganos. Se originó en la región de Kabul, Ghazni, y también es popular fuera de Afganistán, en Cachemira y en algunas regiones de Pakistán. Hoy en día, los afganos de todo el mundo lo veneran como el instrumento nacional de Afganistán. Y ahora, un pequeño espacio de apreciación musical heterodoxa. Música. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco Virtuoso from Afghanistan, que Mohammad Omar grabó junto a Zakir Hussain en 1974. En 1974, Mohammad Omar recibió una beca para enseñar en la Universidad de Washington. Se convirtió así en el primer músico afgano en enseñar en una universidad importante de los Estados Unidos. Durante su tiempo en la universidad, ofreció su primer concierto de rabab frente a una audiencia occidental, acompañado en la tabla por Zakir Hussain. Eso es lo que estamos escuchando hoy. Thank you. una vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. La mayoría de las composiciones sobre el rabab se estructuran en dos partes, el shakal y la nagma. El shakal es una introducción improvisada de un modo melódico. Le sigue la nagma, una composición en un modo melódico fijo y un ciclo rítmico. Las improvisaciones rabab del nagma son principalmente rítmicas. La melodía es constante y enfatizan patrones complejos de toques con la mano derecha. Thank you. Para el concierto en que se grabó el disco que estamos escuchando hoy, Virtuoso from Afghanistan, Zakir Hussain y Ustad Mohammad Omar se conocieron recién en la mañana del programa y no hablaban el mismo idioma. Esto resultó no ser una barrera para su creación musical. Mohammad Omar y Zakir Hussain hablaron con sus instrumentos, tejiendo un elegante tapiz de sonido. En 2002, un año después de que las fuerzas talibanes se retiraran de la capital afgana, Smithsonian Folkways Recordings lanzó la grabación del legendario concierto. En Luz para Mundos Remotos, escuchamos el disco Virtuoso from Afghanistan, que Mohammad Omar grabó junto a Zakir Hussain en 1974 y que se reeditó en 2002. Dedicamos el programa a José, el de la quimera. Chao.